Nos vamos a meter en un tema que es parte de nuestra agenda, parte de nuestra mesa de trabajo, que nos tiene muy ocupados y preocupados, que es la situación de los trabajadores estatales. Ante esto se viene un paro el próximo lunes 4 de abril de los estatales provinciales, pero para hablar mejor y más a fondo de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando muy amablemente el secretario general de ATE. Nos referimos a Roberto Macho, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos, con un poco de fresco en esta mañana otoñal, pero poniéndole para adelante. Bueno, se viene el paro el lunes, finalmente paro de todos los sectores estatales de la provincia. Sí, en efecto, diríamos, a ver, nosotros las centrales sindicales, los distintos sindicatos, tanto estatales como privados, porque también se apliegan a la medida de acción directa más de 20 sindicatos de la CGT, de los cuales hemos tenido un plenario de delegados de base. Y bueno, sí, nos vamos a una huelga general para el día lunes debido a estas políticas de ajuste que está implementando el gobierno provincial en contra de los trabajadores, diríamos, que inciden directamente en contra de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Así que asimismo, el lunes, nosotros por parte de ATE, teniendo presente que tenemos las paritarias en el sector de la salud que todavía no se han abierto, que hay incumplimiento de los acuerdos paritarios, que los pases a planta de los compañeros que vienen cumpliendo funciones normales y habituales hace años no se han cumplido, el cambio de régimen de los licenciados, el tema del 82% móvil. También vamos como eje directriz dentro de esta pelea para el día lunes a la no criminalización de la protesta social. Y asimismo, bueno, hemos acordado una huelga general de estatales y sectores privados para el día lunes, el cual vamos a marchar todos juntos a la Casa de Gobierno a reclamarle al gobernador de la provincia, primero que nada, un salario igual al costo de la canasta familiar. Desde ATE estamos solicitando el 40% de aumento, y de ahí en más, seguir, diríamos, en estos contactos, en estos plenarios, en estas asambleas, para pronosticar unas nuevas medidas de fuerza si el gobierno provincial no reflexiona y no le da lugar al reclamo de los trabajadores, ¿no? Acá aparece en esta jornada del lunes, aparece un dato muy interesante, creo yo, que es la unidad de los trabajadores estatales. Digamos, esto que se les venía preguntando hace mucho, finalmente se logra en medio de esta lucha, ¿no? Sí, mira, es una unidad en acción con objetivos claros. Entendemos que acá se ha perjudicado totalmente el derecho de los, no solamente de los trabajadores de la educación y de la salud, sino también al resto de los trabajadores. Nosotros tenemos un patrón en común que vendría a ser el gobierno de la provincia, que sus malas políticas para con los trabajadores y malas políticas salariales inciden también fuertemente en las paritarias de los trabajadores privados, que también se van a unir a la medida de acción directa que vamos a realizar, ¿no? Hay una situación acá con el tema de las paritarias y el diálogo con el gobierno provincial. Ha demostrado una actitud realmente preocupante y seria con respecto a la paritaria docente. Cuando encontró su techo, directamente dictó el decreto. ¿Cómo lo ven ustedes también con respecto a la paritaria que se les viene a ustedes? Mira, nosotros primero que nada estamos preocupados. En el día de hoy el gobierno provincial ha ejecutado distintas medidas en contra de los trabajadores y en contra de nuestro sindicato. La verdad que me encuentro totalmente sorprendido porque estoy ahora yéndome justamente a hablar con nuestros abogados y juristas, tanto laborales como penalistas, porque el mismo ministro de gobierno de la provincia ha empezado a perseguir fuertemente, como en las mejores épocas de la dictadura, a los delegados gremiales, que con su firma y sello inclusive determina y que quiere que identifiquemos, como si fuéramos la policía, los delegados gremiales con nombre, apellidos, direcciones, en dónde viven, etcétera, etcétera. La verdad que es una esquizofrenia que está viviendo este gobierno provincial y que la está canalizando en contra, como digo, de nuestros delegados gremiales. A esto que quiero decir, que con esta postura lamentable del gobierno, más la falta de salario digno, los procesos inflacionarios que siguen habiendo en la provincia de Mendoza, más los incumplimientos por parte del gobierno provincial, en ese contexto nos estamos sentando a la mesa paritaria. así que ustedes verán cuál es el clima, ¿no? La verdad, pensar en una en un debate más serio, sin el peligro del decreto, sin estas persecuciones, ¿ha habido alguna señal de dar marcha atrás en este sentido por parte del gobierno provincial? No ha habido marcha atrás. Este ha sido un gobierno provincial que asumió mintiéndole a la población y a la ciudadanía, diciendo que iba a dialogar, y lo menos que ha hecho es dialogar, cuando por lo menos nosotros los sindicatos que representamos a una parte de la población que asciende a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, cuando fuimos a dialogar nos encontramos con recortes salariales, con despidos, y cuando fuimos a dialogar nuevamente nos corrieron a palos. Por ende, ¿qué diálogo estamos hablando? Estamos hablando de un gobierno que dice una cosa y hace algo totalmente distinto. El tema del decretazo, si va a haber marcha atrás o no, eso se va a ver a base de la cantidad de compañeros que puedan dar vuelta con las medidas de acción directa, este mal accionar por parte del gobierno provincial. Lo que sí estoy diciendo es que se han vulnerado derechos que hemos adquirido en las últimas décadas en solamente 3 meses, ¿no? Y la verdad que la provincia de Mendoza tiene todos los fondos necesarios para poder dar aumentos salariales a los trabajadores, reivindicaciones laborales, como así también poner en los hospitales lo que hay que poner, en las escuelas lo que hay que tener. No es la política del gobierno gobernar para la ciudadanía. La política del gobierno es otra, ¿no? Obviamente, gobernar para sus amigos o monopolios concentrados de poder o capitales, como lo está haciendo en este momento. Por otro lado, el gobierno provincial dice que no tiene plata, que no hay plata, que la crisis financiera, se esconden y ya han dado solamente un 22% de aumento a los trabajadores municipales. ¿Ustedes creen que están así? No, eso es totalmente una mentira. Si el gobierno provincial no tuviera dinero, ¿por qué avaló en el Congreso de la Nación, la Unión Cívica Radical, el pago de la deuda, ¿sí?, con los fondos buitres? Pregunto. Si no tenían plata, ¿con qué van a pagar la deuda? Esa es la pregunta. Bien, eso por un lado. Pero por el otro lado yo te voy a comentar. El hecho de lo que vendría a ser la inflación en la Argentina y en la provincia de Mendoza, lamentable inflación que estamos sufriendo, lleva consigo la recaudación que el gobierno provincial tiene a base del IVA. Diríamos, mientras más suben las cosas, más recaudación tiene el gobierno. En cuanto a lo que vendría a ser impuestos inmobiliarios, ingresos varios, impuesto al cheque, coparticipación, etcétera, automotores, más lejos, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera, etcétera, que todo eso van directamente a las arcas del gobierno. La pregunta es, el gobierno anterior, sabemos que se despilfarró la plata, pero este gobierno, ¿qué es lo que está haciendo con el nuevo presupuesto que está ascendiendo por arriba de los 50.000 millones de pesos? ¿Dónde está la plata esta? ¿A dónde la quieren poner? Porque en escuela no lo han puesto, ¿eh? En hospitales tampoco, en calles menos, en obras menos. Esto lo vemos los mendocinos todos los días. El tema es que se está viviendo en una mentira, se está engañando a la población. Nosotros los trabajadores no estamos resistiendo, queremos un salario igual al costo de la canasta familiar, queremos dignidad y nos planteamos en una paritaria que empieza hoy día a las 5 de la tarde en una primera instancia con la Administración Central, un salario que en la provincia de Mendoza al inicial tiene que ser de 15.700 pesos. Ya que estábamos en el tema presupuesto y dineros del Estado, sabemos que hace poquito se votaron las leyes de avalúo, de impositiva, y no se les ha tocado ni un peso de más, no se les ha pedido, por ejemplo, a la renta financiera de la provincia, que sabemos que hay banco, hay financiera. ¿Ustedes cómo ven esto? La verdad que las políticas económicas que está llevando el gobierno provincial y nacional también, porque es una burda copia del gobierno nacional, es un gobierno que está gobernando, como dije recién, para los grandes empresarios o grupos concentrados de poder, y sin ir más lejos. Nosotros todos, pues te doy un ejemplo, todo trabajador, monotributista, sea privado, sea del Estado, el kiosquito de la esquina, ustedes, etcétera, tienen que agarrar, emitir recibos y pagar un monto específico por lo que vendría a ser el monotributo o el IVA según corresponda, ¿no? Uh-huh. Entonces fíjense en que este gobierno en 3 meses ha dado por ejemplo, a cientos de empresas que están en total oportunidad de poder pagar absolutamente todo. ¿Por qué los grandes empresarios no pueden caer para que la provincia recolecte? hay excepciones impositivas, ¿qué es lo que quiere decir? Que el gobierno no necesita los fondos que responde. Ese es el otro detector que nosotros estamos teniendo. Por eso, las leyes de responsabilidades fiscales, todos van a tener que ser fuertemente evaluadas por los organismos de control, un tiempo, para agarrar y decirle al gobierno provincial que acá en la provincia, el que consume, paga. ¿Bien? No, los amigos del gobierno no pagan, y todos los otros demás trabajadores, como nosotros, tenemos que pagar nuestros impuestos como corresponde. ¿Por qué no así los grandes capitales? Ahí estábamos. Bueno, veremos cómo está, cómo qué sucede el lunes. Esperemos que el gobierno reflexione y pueda haber una buena mesa de diálogo. Le agradecemos mucho su tiempo, Roberto Macho. Muchas gracias a usted. Saludos. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros Roberto Macho, secretario general de ATE, dándonos un panorama de todo esto, bueno, que venimos hablando.